en Rock FM, El Pirata y su banda. 8 minutos arriba de las 6, vamos de lunes y eso duele, pero aquí está toda la banda funcionando contigo en las horas más duras de la mañana. Buenos días, Sayago, buenos días. Buenos días, compañeros, equipo. Pues mira, el viernes me despedí de momento, de mi participación en la serie Deudas de Antena 3, que me tocó rodar por la noche el viernes. ¿Anda? Sí, sí, hubo lluvia, entonces tuvimos que... Eso te iba a decir, sí. Porque cayó Lucía. Uf. Pero es que lo bueno es que ya he hecho la cuarta prueba del COVID, ¿sabes? Y sigo dando negativo. Sigues dando negativo, sí, pero totalmente. Cuatro pruebas ya, ¿sabes? Y yo, para mí, una de dos. O lo estoy haciendo muy bien, o es que cada vez que me ve el virus por ahí, dice yuyuyuyuyuyuyuy, y se va corriendo, ¿sabes? No, yo creo que parte de lo primero... Lo primero, ¿no? Parte de razón tienes en lo primero, y lo segundo, igual es que estás inmunizado, lo estoy diciendo en serio. No. O que estás haciendo bien las cosas. No, eso sí, eso está seguro, claro. porque inmunizado, claro. No estoy, que en el test sale que no estoy inmunizado. Ah, bien, vale. Pues entonces es que estás haciendo muy bien las cosas, sigue haciéndolas así, chaval. ¿Y tú qué tal, Lucía? Cuéntame, ¿cómo vas? Pues no estoy mal. No estoy mal, pero estoy ya con la chaquetilla puesta en casa. Sí. es que eso es lo que yo os iba a decir. Que se acaba el verano, chicos. El verano. Mañana, eso duele. Bueno, mañana oficialmente, pero sí. Las temperaturas y el entorno y el contexto ya anuncian el verano. Que el verano del 2020, el raro verano del 2020, ya ha pasado. Así que habrá que enfrentarse a lo que venga, ¿no? Pues al otoño, a darle la bienvenida al otoño. Exactamente, mañana. El otoño, pero no me hagas pareados, que Sayago, que te conozco bien conocido. Venga, vamos a por el lunes. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Single de adelanto de lo nuevo de Bon Jovi. Por cierto, que hablando de Bon Jovi, el otro día me vino un viejo amigo y me dijo: mira lo que tengo. ¿Sabes lo que era? Una camiseta que hicimos la primera vez que vino Bon Jovi a tocar a España. Y entonces hicimos unas camisetas pagadas por una bebida de burbujas. Y era el logotipo de la emisión pirata, que era el programa que yo hacía nocturnamente antes. Sí. Y que ponía: Welcome to Spain, Bon Jovi. Y me la trajo y digo: regálamela. Y me dijo: no, esta me la regalaste tú en su momento. Es que las camisetas son signo identificativo nuestro más que nada, yo creo que más que cualquier otra cosa. Segunda piel. Sí, la verdad es que sí. Y ha habido, todo el mundo ha tenido una serie de camisetas iguales. Por ejemplo, la de las cruces de Metallica, del Master of Puppets, esa la ha tenido hasta Perry, y de Iron Maiden en diferentes modelos. ¿Quién no ha tenido una camiseta de Iron Maiden? Yo creo que Raquel Piqueras, que le falta, a ver si le compramos alguna. Raquel Piqueras, la que menos. Bueno, y la camiseta del logotipo de los Ramones, eso también la ha tenido, la tienen hasta los que no saben quiénes son los Ramones. Exactamente. Bueno, y os acordáis de la camiseta de la Sociedad Alcohólica, también redonda, el logotipo. Con el S.A. S.A. Eso lo tenía todo el mundo, Había una... me estoy acordando. La camiseta roja con la cara del Che, de los Rey Against the Machine. Esa también ha sido... clásico. Mítica. Y de AC/DC. De alguna manera todo el mundo ha tenido una camiseta de AC/DC. Te he cortado, Lucía. ¿Qué iba a decir? Cuéntame. No, hablando de camisetas que todos hemos tenido ahí de grupos de rock, y has hablado de Sociedad Alcohólica Pirata. Yo me acuerdo en el cole... una camiseta que me trajo más que algún otro problema. Sí. ¿Ah? La portada de A Palos de y no pasó nada de A Palos Seco. El de la Heidi. Heidi, Niebla, Pedro, el abuelo. Pues esa, yo tenía una camiseta de la portada de y no pasó nada de A Palos Seco. Y claro, cada vez que la llevaba al colegio. Que porque ya que ahí era colegio, estaba pues es que, para quien no años. La recuerde, Lucía, no vamos a describir la camiseta, pero bueno, que la busquen en internet, que tenía... Y se lleven la sorpresa, ¿no? Eso. Como los que se la llevaron al colegio con Lucía. Hombre, yo estoy recordando ahora mismo, sobre todo, de la primera y primeras camisetas, porque claro, yo sufrí al principio, yo soy el pequeño de tres hermanos, y el primero que tuvo camisetas de este tipo era mi hermano, camisetas de rock, entonces ahí me tocó tocaba heredar. Heredar, claro, camisetas que ya eran casi trapos. El capullo las usaba, pues imagínate, día sí, día también. Y a mí me tocaba heredar. Y por fin, con 16 años... Porque sí, yo tenía, a mí, la camiseta que más usé de mi hermano era la clásica de leño, ¿os acordáis? Era, ah, sí. En este caso era una gris, con el que ponía leño y nada más. Solamente ponía el nombre. El logotipo de leño. Sí. Y yo ya estaba harto de heredar las camisetas mías de mi hermano y tal. ¿Y qué pasó? Que cuando tuve pasta, por fin, a los 16 años, para comprarme una camiseta, por fin, me compré ¿cuál? Mi camiseta, la primera, sí. ¿Cuál? Pues me compré la de leño. Pero de verdad. Pero estaba nueva, ¿eh? En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con la genial idea que ha tenido la reserva tailandesa del Parque Nacional Khao Yai. Después de que muchos visitantes dejaran bastante basura en el parque, los funcionarios han decidido enviársela de vuelta a casa. Empaquetaron la basura y se la enviaron de vuelta a los campistas, que les llegó ahí a su casa de nuevo. ¡Hala, por guarretes! Qué corte, claro, cuando te llegue la mierda a casa, ¿eh? Bueno, pero esto de que la mierda te llegue a casa ya lo hace el cartero comercial, ¿eh? Te llena el buzón, te llena el buzón de basura siempre. Unas cuantas. De todo modo, yo me estoy imaginando que esto al fin y al cabo es como la declaración de Hacienda, ¿sabes? Sí. Te mandan la mierda y dices, ala, la visita al parque te ha salido a devolver. Por a devolver. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Llevamos 40 minutos de programa en este lunes 21 de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Oye, Pirata, estaba pensando que ahora está muy de moda lo del TikTok, esta aplicación. Ah, sí. Sobre todo por la que está liando el Trump. Eso te iba a decir. Yo estoy oyendo el TikTok por la que lía el Trump, sí. Efectivamente. Bueno, pues te digo yo que el TikTok al final va a dar vergüenza y va a pasar de moda. Eso te lo digo yo. Ah, sí. Voy a hacer de Nostradamus y te digo que hay modas que en 5 años nos van a dar vergüenza. Mira, por ejemplo, las uñas enormes estas de como las de Rosalía. Sí. Eso es que esas uñas te rozan y la lían, ¿eh? O sea, te digo yo que va a dar vergüenza. Que si esas uñas solamente se veían en las series de cocaína y cosas de esas, estas uñas van a dar vergüenza. O los bares hipster que te ponen las bebidas estas en botes de conservas. Ah, sí. ¿Dónde estamos? Sí. Que tienen cerveza negra, cerveza con tequila y al final va a haber cerveza con sabor a anchoas, por favor. Sí. Que no se conserve esa moda. Sí, que no se. Mira, más modas que en 5 años van a dar vergüenza y van a pasar. Saludar con el codo. Hombre, eso espero que pase antes de 5 años, ¿eh? Sí. Hombre, pues, con lo fácil que es levantar la cabeza y decir, ¿qué pasa, Tron? Ya está, con eso suficiente. Claro, ¿no? Hombre, suficiente. Y luego, otra moda que yo creo que va a dar vergüenza y va a pasar dentro de 5 años, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Los challenges estos virales. Los challenges, ah. Sí. Mm. Que al final, tal como vamos, el mayor challenge va a ser conseguir papel higiénico otra vez. Ya verás tú cómo es. Y te digo que de aquí a 5 años, el challenge más jodido de todos, ¿cuál? Va a ser escribir un WhatsApp con las uñas de Rosalía. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Venga, vamos, que es lunes y hay que resolverlo de alguna manera. Aquí nos tienes. Sabes que somos tus únicos aliados a esta hora de la mañana. ¿De qué te ríes, Ayago? No, porque es que Lucía me ha mandado que hoy es el día del escapismo. Sí, ¿sabes? Que es el que hacen los magos o el que está muy de moda ahora, el de las escape room. Sí. Y me estaba recordando, porque claro, yo no es fácil quedarse atrapado en un sitio e intentar salir. O sea, esto es para profesionales, ¿sabes? Y me estaba acordando, con esto del día del escapismo, que una vez yo me quedé atrapado en un autobús en Segóbriga. Segóbriga, sí. Segóbriga es un sitio donde hay un teatro romano, ¿vale? Sí, que está a unos 100 kilómetros de Madrid, por la carretera de Valencia. Sí, vale, sí. Bueno, pues íbamos a representar a Antígona. Yo tendría 16, 17 años, que iba Javier Cámara, fíjate, o sea, Agustín Jiménez, éramos un grupo ahí del instituto en el que íbamos a representar Antígona, nada más y nada menos que Antígona. Fíjate. Y yo, yo me quedé sobado en la parte trasera del bus y me dejaron allí encerrado, se bajaron todos, se olvidaron de mí. Claro, yo hacía un personaje pequeñito, hacía un soldadillo ahí que venía a traer un mensaje al rey y me dejaron ahí, imposible salir del autobús por ninguna de las maneras, ni siquiera por la ventana que pone salida de emergencia, porque digo, nada. Le pego con el martillo me van a hacer pagarlo, a mí o a mis padres. Así claro. Y claro, se dieron cuenta, ¿sabéis cómo salí? Verás. ¿Sabéis cómo salí? Pues cuando empezaron los ensayos ahí por la mañana en el Teatro Romano de Segóbriga y vieron que no salía el mensajero en el ensayo. El mensajero, dijeron, que no había mensaje. Coño, es Sayago, claro, y ya está, ahí estaba. Y fíjate que mi frase inicial de ese personaje era: ¡ay, señor, no voy a contar cómo vengo con la prisa corriendo con pie ligero! Porque tenía que haber seguido, cabrones, me habéis dejado en el bus, ¿cómo no voy a venir con la prisa corriendo? De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su Banda. Y voy a terminar en esta época de pandemia. Los vuelos han disminuido bastante porque no hay tanta demanda. Pero atención, porque la aerolínea australiana Qantas ha conseguido un récord absoluto en un día: vender todos los billetes de un vuelo en tan solo 10 minutos. Uy. Y tú dices, ¿a dónde iba ese vuelo? Sí, claro. Me iba, claro. ¡A ninguna parte! Ah, no va a ningún lado. Va a salir el próximo 10 de octubre de Sydney y va a volver el mismo día al mismo sitio. Eso sí, promete a los pasajeros vistas panorámicas espectaculares. Claro, claro. Hombre, esto es irónico, porque si pierdes el vuelo, llegas antes que nadie a tu destino. Sí. ¡Hombre! Joder, yo lo que me estoy imaginando es al comandante de ese vuelo ahí. Señores pasajeros, estamos llegando a ninguna parte. La hora local es cualquiera, la temperatura a la que a vosotros os saca el pie. Y gracias por no volar con nosotros y que tengáis un buen día. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. 7:44 minutos de la mañana. No te lo pierdas. Sayago se pone en plan semántico. Sí, uy, señor, sí, señor. Y me pongo en plan semántico porque Marie Kondo, que es una japonesa experta en tener, hombre, las cosas ordenadas en casa y tirar lo que no hace falta, sí, muy famosa en las redes, ¿vale? Pues ahora ha dicho también que es muy importante el orden de las palabras en las frases. Que no es lo mismo decir la paella engorda pero estaba deliciosa que la paella estaba deliciosa pero engorda. Porque lo último es lo que se te queda más grabado, pirata. Y eso es claro. Claro, claro, bien visto, verdad, por parte de los chinos esta, bien visto. Claro bien que visto. Sí. Bueno, es japonesa, pero da igual. Pero fíjate, bueno, es verdad porque hay frases que cambian mucho según el orden de cómo las digas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo estrecharte la mano que echarte tres con la mano, ¿sabes? No es lo mismo. No tiene nada que ver. No. O, por ejemplo, no es lo mismo el Franco tira rock que tirar arroz a Franco. No es lo mismo. Claro. Tampoco. Claro, no es lo mismo. Y claro, el orden de las palabras en las frases es muy importante, Lucía, sí, porque no es lo mismo que tu hermana esté en el jardín del Edén a que esté a este le den a tu hermana en el jardín, ¿sabes? Y otra cosa que también es muy importante, ¿sabes? En este orden de las palabras de las frases, porque no es lo mismo Paquita pon al fresco el besugo que Paquita ponte fresca que ahora subo. Eso es. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Javi, de Lugo, chiste que mandó, es este. Me acabo de tirar un pedo de esos silenciosos. ¿Qué hago? Ahora nada, pero cuando llegues a casa cámbiale las pilas al audífono. Porque se ha oído hasta en Sebastopol. Desde Ripollet, en Barcelona, Ambrosio, perdón, chiste que manda. Tú y yo, junto a la chimenea, a la luz de las velas, con una botella de vino. ¿Qué te parece? Poco vino. Bueno, todavía me queda un chiste. El que envió desde Alcalá de Henares, Madrid, Álvaro. Oye, ¿a qué se dedica tu cuñado? Dice, es que os quiero. Dice, y nosotros también te queremos a ti un montón, tío. Pero ¿a qué se dedica tu cuñado? Lo vi sin 10. Oye, complicado, ¿eh? Complicado, sí, en el día de sí. hoy. ¿Cómo lo veis? Puedes dar gorras a todos si quieres. Sí, es que no tengo. Ya me gustaría. Pues ala, elegid vosotros. A mí me ha gustado mucho, Lucía, el de Ambrosio. El segundo. El del poco vino. El del vino. Venga, pues dale. ¿Y cómo lo veis vosotros? Venga, para adelante. Sí, claro. Venga, Ambrosio, sí. Ripollet, Barcelona. Que Ambrosio, te digo yo, te va a llegar una gorra, eso sí, con nuestro logotipo bordado con hilo de Alcobendas, de Madrid. pero te va a gustar igual, Ambrosio. Y entonces la gorra va camino de Ripollet, porque Ambrosio se la ha ganado mandándonos ese chiste que nos ha gustado en el día de hoy. Y si tú quieres conseguir una gorra, lo que tienes que hacer es mandarme un chistaco en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8:13 de la mañana. Tengo aquí un papel que pone: y ahora viene un filósofo procedente del lejano oriente. Más bien de la parte oriental de Manotera, su barrio, en Madrid. Sayago, que vuelve con su filosofía de bolsillo, la manera que él tiene de ver la vida y las cosas. Y te lo cuenta. Sí, señor. Y te lo cuento sin filtro. Fíjate. Que el coronavirus haya acabado con las reuniones de vecinos, no lo decís, ¿eh? Solo os quedáis con lo malo. Claro. Hay que tener más filosofía. Mente positiva. Y fíjate, esta es experiencia personal. Si el de recursos humanos te dice que tu currículum es increíble, no significa que le guste, sino que no hay quien se lo crea. Esto me pasó a mí. Es que yo uno, en uno puse en inglés nivel medium y ahí me pilló. Medium. Bueno, sí, más filosofía. Venga. Si tu novia te pregunta qué es más importante para ti, el fútbol o ella, no respondas precipitadamente. Espera a que termine el partido y dile que ella, por supuesto. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Ahora vamos a seguir hablando de otra mujer, porque hoy cumple años Celeste Carballo. Es una de las rock efemérides del día. Celeste, la gran voz del rock argentino que anduvo por aquí por España. ¡Qué grande! Besazo, sí, que le damos. Y tirón de orejas. 64 castañas cumple hoy Celeste. En un 27 de septiembre del 54, nacía Phil Taylor, el batería de Motorhead, que hoy hubiera cumplido 66 años, pero se nos fue en 2015. Hoy también Sayago es el cumpleaños de Don Felder, el guitarrista de los Eagles. 73 castañas le caen. En un día como hoy, de 1968, Deep Purple llega al número 4 de las listas de single con el tema Hush. Normal. Una canción que no era suya, que era de John South, que era un cantante y productor y un músico de estudio americano importante, que compuso el tema que adaptaron Deep Purple. Hay una efeméride triste, pirata, tal día como hoy, el 21 de septiembre, porque en 1987 fallecía el gran bajista de jazz americano, Jaco Pastorius, conocido, algunos decían, el Jimi Hendrix del bajo. Tristemente, pues sí, por una paliza, ¿verdad? Coincido totalmente triste contigo, Sayago, en lo del Jimi Hendrix del bajo. Mucha gente le llamaba así. Bueno, sí. La verdad es que él consiguió mucha fama, Jaco Pastorius, con Water Report y tocando para músicos de jazz como Pat Metheny. Y es cierto, Jaco, genial músico, insistimos en ello, pero arrastraba adicciones gordas, ¿no? Y entonces había esa noche de la que tú hablas, le habían echado de un concierto de Santana, que estaba allí él, porque la había liado, y entonces le echaron del concierto y se fue a tomarlo a un garito. Entonces iba de aquella manera y el dueño del garito no le dejó entrar, y entonces el otro decía algo así como que tú no sabes con quién estaba hablando, no sé qué, y se puso chulo. Y entonces le dieron una paliza que le proporcionó heridas suficientes como para que muriera días después. Con 35 años. Con 35 Fíjate. Años se nos fue un genio. Y una muerte estúpida producida por eso, por el mal rollo que te dan. Que te da el alcohol. Qué pena. Sí, señor, total. 21 de septiembre de 1993 se lanza el tercer y último álbum de estudio de Nirvana. Es que, fíjate, Sayago, que en 7 años hicieron 3 discos y este querían que fuera muy crudo y lo consiguieron. El productor Steve Albini, el productor del disco, cuenta cómo tuvo que echar a todo el mundo del estudio, desde los tipos de la compañía discográfica hasta los típicos chupones que se pegan a la chepa de los grupos de rock. Palmerillo, ¿no? Sí, porque querían hacer un disco muy rápido y muy crudo y muy directo, ¿no? Y entonces tuvo que echarlo a todo. Estuvieron grabando tan solo desde el 11 al 26 de febrero y en ese poco tiempo hicieron El Inútero, el tercer y último disco de Nirvana. She has been... en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con la que se ha liado en Uganda. Atención, porque las fuerzas ugandesas están buscando a más de 200 prisioneros que se han escapado de la cárcel. Pero ojo, y aquí viene lo mejor, van desnudos, todos. Sí, los prisioneros se han escapado desnudos, lo han hecho para evitar que les encuentren, porque claro, como los uniformes son amarillos, claro, mucho el cante, pues dicen, claro. Eso es. Uniformes dan el cante, sí, sí, como que no es fácil identificarle, que van con la cadena colgando, claro. y da el cante del uniforme, sí, sí. Y esto para salir del país, ¿sabes lo que van a hacer, Sayago? Van a hacer el salto de la frontera con pértiga. Sí, la que lleva. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Son las 8:43 de la mañana y en estos momentos aparece Raquel Piquera, que tiene algo que contar que ha visto en las redes que ella controla. Buenos días, Raquel. Buenos días, Pirata, Lucía, Sayago, ¿qué tal? Hello. Bueno, vengo a contaros que se ha hecho viral un tuit de El Hermatocrítico, donde preguntaba cuál es el mote mejor puesto que conocéis. Sí. Y claro, pues en Twitter se ha llenado de motes muy divertidos. Por ejemplo, Plasmado dice: a la gente alta y fuerte se la llama armarios, así que a un compañero de trabajo bajito le llamamos mesilla de noche. Yo, o Messi incluso, ¿no? Para cortar, yo creo. Dice Les Great: en el barrio había uno que tomaba muchas drogas, pero era bastante guapo, así que le llamaban Yonki Preciosi. Gerald Barcelona dice que a uno que va por los parques de su pueblo recogiendo colillas, pues le llaman el rumba. Muy bien. Don Julito, a un viejo de mi barrio le llamaban el vidente, no porque acertara al futuro, sino porque solo tenía dos dientes. Choco Crisquis, a un hombre gordo y de ojos saltones llamado José le apodaban Pepe Pótamo. Y voy a terminar con Xavi Ben, dice: trabajé con un tipo con evidente bizquera al que llamaban Topacio. Cuando pregunté por qué, dijeron: porque con uno mira la tierra y con el otro al espacio. ¡Chachán! En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. Si hablamos de que se acaban de entregar los premios Emmy, también se acaban de entregar los IG Nobel, una parodia de los premios Nobel que reconoce las investigaciones científicas más inútiles. No valen para nada. Atención, algunos de los galardonados este año 2020, se han llevado el premio por... probar que inhalar helio también deja la voz fina a los lagartos. Ah, muy bien. Muy interesante. Sí, sí. Demostrar que los cuchillos fabricados con heces humanas congeladas no funcionan bien, ¿eh? Y otro premio de los IG Nobel ha sido por comprobar que muchos científicos que estudian insectos le tienen miedo a las arañas. Vale. Tú fíjate qué premios, ¿eh? Sí, yo me quedo con el de los cuchillos con heces congeladas de humanos, ¿sabes? Sí, porque, sí. Sí, además, yo supongo que puede ser un cuchillo de untar o de sierra, según la caca que eche, ¿sabes? Sí, sí, podían especificar. Oye, Sayago, ya, y ahora que hablar de esto, tengo una pregunta. Sí. ¿Un cuchillo de caca sigue siendo un arma blanca? Es buena pregunta. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Se puede igualar el récord de pasta conseguida en este concurso a lo largo de toda su historia. Lo puede conseguir Luis Salgado de Coruña. Rockmaster, vas a jugar por mantener el título, por conseguir 2.800 pavos y por igualar el récord. Toda una responsabilidad, Luis. Buenos días. Hola, buenos días, Pirata Banda. Pues sí, bastante, bastante responsabilidad. Sí, ya, pero a ti te veo con la tranquilidad tuya de siempre, que nos tiene alucinados a todos. Mucha suerte, Luis, mucha suerte. La misma Gracias. Suerte que le deseo a Camilo Vega de Valencia, que es el aspirante en el día de hoy. Camilo, bienvenido. Hola, Pirata. ¿Qué tal? Que tenga buena participación en el Rockmaster. Va a recordar, Sayago, cuáles son las reglas del juego, que estoy loco por empezar. Pues Camilo, se te oye con mucha fuerza, así que ya sabes, tienes que esperar a ver si te cede el turno Luis Salgado, que para eso comienza él, que es el Rockmaster. Ya sabéis que lanzamos las preguntas del rock, que las lanza el Pirata, y iremos pasando el turno uno a otro según vayáis fallando o acertando. El que gane, el que más acierte, se llevará 100 pavetes, el título de Rockmaster que está en juego. Y ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que Miguel Bosé dando el pregón de las fiestas de Madrid. Así que vamos a poner el tiempo y comenzamos ya. ¿La banda Free se formó en Londres o en Nueva York? En Londres. En Londres. Acaba el título de este tema de Queen. Hammer to Rise o Hammer to Fall. Hammer to Fall. Sí. El vocalista de Def Leppard se llama Joe Elliott o Rick Allen. Joe Elliott. Joe Elliott. Bob Dylan no ha venido nunca a España. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Es falso. ¿En qué año se formó Eagles? ¿En 1960 o en 1971? En 1971. Totalmente correcto. Todo apunta a que el vocalista del nuevo disco de AC/DC será Brian Johnson o Dave Evans. ¿Vamos? Luis. Luis, tenemos que pasar el turno. ¿Se te oye? ¿No se te oye? Luis, bueno, hemos perdido a Luis, creo, en el teléfono pirata. Vamos a tener que parar aquí el tiempo. Paramos el tiempo aquí. Sí, vamos a parar el tiempo. Vamos a parar el tiempo porque no es que sea un fallo, sino que parece que tenemos un problema con el teléfono y esto no es posible en un robot. Se ha caído la línea. Sí, me confirma Pablo Vargas, técnico del sonido del programa, que se ha caído la línea, con lo cual dejamos la pregunta en el aire y pirata, tenemos para que sepas, para repasar un poco cómo vamos, 5 preguntas que has hecho, 5 respuestas seguidas, con lo cual el tiempo que nos queda habrá que solucionarlo de alguna manera. Efectivamente, bueno, cronometramos el tiempo de participación de Luis, apuntamos esos 5 aciertos y emplazamos a Luis y a Camilo para volver a jugar mañana. Oye, de verdad que esto a alguien le puede parecer que estaba preparado, pero es que esta emoción que teníamos, bueno, pues se suma una deficiencia técnica, un problema técnico que nos acaba de surgir sobre la marcha. Insisto en que recopilamos toda la información para que el concurso mañana sea lo más justo posible. 5 preguntas, la cantidad de segundos consumidos hasta que se produjo el problema. Y mañana, Luis, en calidad de Rockmaster, y Camilo, en calidad de aspirante, volverán a jugar en esto que llamamos Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, pues son las 9 y 19 minutos de la mañana de un lunes 21 de septiembre. Sayago Lucía, de verdad que qué cosa más inusual, que se nos caiga la línea. No había ocurrido nunca, o que yo recuerde, durante toda la historia del Rockmaster. Así en el medio, ¿no? Desde luego, o sea, siempre ha habido problemas en como en todos los sitios con las líneas telefónicas, pero en medio del concurso. En medio del concurso, en un día en el que se puede igualar el récord que teníamos hasta ahora de 2.800 pavos conseguido hace menos de un año. Es impresionante, bueno. ¡Qué tensión! Sí, la verdad es que esto le da muchísima... Sí, para mañana, fíjate, 90 segundos más tensos que Raquel Piqueras llamando a la compañía de teléfonos. Efectivamente. Bueno, vamos a cronometrar todo, vamos a cronometrar los segundos consumidos en el concurso hoy. Lo vamos a hacer todo perfecto para que mañana sea lo más justo posible. Pero en cualquier caso, cómo se juntan las circunstancias y le dan emoción al Rockmaster. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda.